impactos más importantes. Claro, eso es porque mucha gente pues no está pagando ChatGPT, lo está usando gratis, y pues es complicado que mucha gente pague ChatGPT cuando tiene Gemini en Google, tiene el GPT o la inteligencia artificial en el mismo WhatsApp, que sí, funciona, básicamente el de Meta funciona exactamente igual con los mismos motores de búsqueda y todo el rollo. Entonces, sí, es entendible. De hecho, ChatGPT estaba de cumpleaños hace tres días, ¿no? Hace tres días estaba cumpliendo 2 años de existencia al público. Público, pues sí, abiertamente. Como ChatGPT. Sí, complicado. Complicado porque de todas maneras, de algún lado tienen que empezar a facturar más allá de las suscripciones que pueda tener, que yo creo que no son muy grandes esos números de suscriptores. No creo. Mientras que culturalmente y mientras que la necesidad le va haciendo a uno pues tener que usar este buscador, esta inteligencia artificial. Pero sí, el tema de los anuncios, pues se ha visto que funciona, y funciona en el streaming, funciona en las plataformas de audio, funciona en las aplicaciones de redes sociales, en todo lado. Pues sí, pues es que, a ver, pues con anuncios ellos recogen platica. Claro. Y pueden seguir generando, digamos, ciertos servicios de manera gratuita. Lo que dice usted, o sea, YouTube le funciona muy bien, pues que YouTube se convirtió en la nueva televisión ya desde hace años, pero pues sí, y la gente ya se acostumbró a que está viendo su programa favorito y de repente va a comerciales. ¿Pagaría usted si le ponen anuncios a ChatGPT? No sé. ¿O lo dejaría? Porque yo creo que aún estamos en ese momento bisagra en donde yo no creo que la mayoría de gente lo pague. A no ser que ya se convierta en un hábito y en un necesario uso necesario todos los días. Yo de pronto lo pagaría porque yo soy, no sé, si me siento como agradecido con las cosas que he hecho con ChatGPT. Okay. Pero como le digo, hay otros recursos. O sea, claro, por ahí probé Gemini y Gemini me parece una gran herramienta. Chévere. De pronto el que menos he usado es el de Meta en WhatsApp. Porque me da hartera ya bastante, está pasando en WhatsApp y grupos, sí, y vainas como para andar también consultando GPT y, es cierto, en WhatsApp me da como hartera, pero bueno, eso soy yo. Pero no, la gente está usando las herramientas a lo que da. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pues ahí está entonces, actualizaciones en materia de tecnología. Probablemente ChatGPT comience a poner anuncios en su plataforma gratuita. Esta es la X, aquí está Depeche Mode, esto es Ghosts Again. Mañana es X al aire, estaba UMD con Dreaming sonando en las mañanas. La Navidad llegó antes de lo esperado a Cruz Verde. Compra con hasta 25% de descuento en alergias, analgesia, respiratorios y cuidado personal. Válido del 3 al 8 de diciembre de 2024. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en la aplicación y en cruzverde.com. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an unexploding floor. Ya es Taylor Swift, la canción Anti-Hero sonando en las mañanas en la X. Páramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este próximo 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Vamos a celebrar 30 años de buena música, de buenos discos y de buenas canciones que nos ha regalado el gran Lenny Kravitz, que este año pues lanzó su más reciente disco Blue Electric Light y que además pues le da nombre a su gira. Sí, que chévere. Viene a presentar, es un buen disco. De ahí han salido ya 4 sencillos, sí, ¿no? Y pues es el Lenny de siempre. Suena muy bien. Escuchémoslo, aprovechemos para ir calentando motores. Esta es una de esas canciones, se llama Honey. Esta es una oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Asegura tu entrada para el próximo 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea desde 199 mil pesos más servicio, disponibles en taquillalife.com.